Entramos ya en el tiempo de la actualidad local, lo hacemos para informarles sobre, en este caso, bueno, pues asuntos pendientes que tenemos por concluir en la sintonía de la mañana aquí en Radio Brique dentro del tiempo de la actualidad local. Nos estamos refiriendo precisamente a todas esas actividades navideñas que se han venido celebrando durante estos días en nuestra población y, bueno, pues queríamos cerrar ya lo que es precisamente esa carpeta navideña, conociendo cómo se han ido desarrollando, haciendo balance de la misma, todas aquellas actos, iniciativas, de también las campañas que se han llevado a cabo, campañas navideñas, campañas relacionadas con el comercio en nuestra localidad y, bueno, pues el ámbito de los concursos, porque ya saben que durante estos días también se han dado a conocer los ganadores de los diferentes concursos que se han desarrollado y que servían para promocionar, bueno, pues desde la decoración navideña en nuestro municipio hasta precisamente, bueno, pues la participación de los pequeños con ese concurso de cartas Reyes Magos. En definitiva, queremos conocer todos estos detalles y lo vamos a hacer durante los próximos minutos con la responsable de Comercio y Festejos, Pepi Gloria Pérez, que ya nos acompaña a través del teléfono. Pepi Gloria Pérez, muy buenas tardes, buenos días aún. Sí, buenos días a todos los oyentes de Radio Brique. Bueno, pues se cierra ya prácticamente la Navidad, ¿no? La carpeta en la que tenemos toda la información navideña se da por concluida con la llegada ya de ese día después de la jornada de Reyes. Pero antes de concluir todo, pues hay que dar a conocer los últimos detalles y también conocer pues cómo se ha desarrollado la participación que ha habido en todos esos actos e iniciativas que se han ido desarrollando. Bueno, pues recientemente, por ejemplo, recordemos la degustación del roscón de Reyes o incluso pues hace unos días la cabalgata de Reyes Mago. ¿Qué tal marchó todo? Pues la verdad que muy bien. Tengo que agradecerle, la valoración es muy positiva y agradecerle a todos su colaboración. En las distintas campañas que hemos emprendido en la Delegación de Comercio, como también conjuntamente con la Delegación de Festejo, ¿no? El Día del Roscón, pues la verdad que fue un éxito, porque por parte de todos los briqueños que estuvieron aquí presentes en la Plaza del Ayuntamiento, le tengo que agradecer esa colaboración por parte de ellos, porque la organización, independientemente de lo que la campaña que teníamos montada por la mañana en la Avenida de España del Fotocol y junto con el Cartero Real, pues la verdad que nos vino muy corto el horario para poder montar lo que teníamos aquí en la plaza, pero por parte de todo, la verdad que la gente se comportó perfectamente, eso tengo que agradecerlo. Y entre ellas también hemos tenido la campaña de Gracias por elegir Ubrique, que también ha sido un éxito en las redes sociales, ¿no? Pero independientemente de esto, lo del repasamos al roscón, decir que hubo aquí en la Plaza del Ayuntamiento unas mil personas, y fueron 35 metros de roscón y 80 litros de chocolate. La verdad que hubo roscón para todo el mundo, hubo muchísimos regalos que también se repartieron aquí en la Plaza del Ayuntamiento, la gente muy contenta, también estuvimos con Anima Orienta, que tuvo su personaje de Disney, donde hubo muchos pequeños que se hicieron fotografías, y también por parte de los dos grupos, los dos coros que participaron amenizando lo que era la tarde, que fue Agua de Vela Feliz y Aire de la Sierra. La verdad que fue una tarde muy, muy, muy agradable y la gente se fue muy contenta. Eso con respecto al roscón, ¿no? Es decir que hemos repartido la cantidad de premios han sido de regalo unos 1.000 euros aproximadamente estas navidades, conjuntamente Comercio y Festejo, y también tenemos los premios de concurso, que serán unos 450 euros lo que vamos a repartir este viernes a las 12 de la mañana en el concurso de fachada, que el fin que tenía era motivar a la gente para que participara en la decoración navideña, ¿no? Y la verdad que nos hemos quedado muy, muy satisfechos, porque han sido 24 los escaparates que han participado, balcones creo que son 4 o 5 y fachadas han sido 2, ¿no? El dictamen, el jurado, decía también que el jurado estaba compuesto por doña Ana María Aragón, representante de la Asociación del Polletón, Sebastián Casilla, empresario de un súper de alimentación Casilla, y José Solano, hermano de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Ellos han tenido la oportunidad de repasar todo lo que eran escaparates, fachadas y balcones, y dieron su dictamen, y el sábado por la tarde aquí en el ayuntamiento pues se comprobó que los tres ganadores de escaparate fueron Perfumería Noa, Boutique Charlot y Beas Home. Después de Balcones, ha sido La Prensa Marisa, Isabel Virche, Calle San Sebastián, Cristina Cantopeña, Calle Ramón y Cajal, José Ángel Pino Carrasco, Paseo del Prado, y Manolo Angulo Franco, Paseo de la Esperanza. Y de fachada le ha correspondido al Hotel Ocurris y a Isabel María Gil Venega, Calle Real. Todos ellos tendrán el viernes aquí a las 12, se le entregará su premio de 50 euros. Uh-huh. Agradecerle a todos ellos su colaboración. Vale, no sé si me puedes repetir porque no me ha dado tiempo a tomar nota todo, pero en principio, por ejemplo, escaparates, tres premios, Perfumería Noa, Moda Charlot y Bean Home, ¿no? Exactamente. Luego, las calles, en Balcones, por ejemplo, las calles. Prensa Marisa, sí, que es Isabel Virche, calle San Sebastián, Cristina Cantopeña, calle Ramón y Cajal, José Ángel Pino Carrasco, Paseo del Prado, y Manolo Angulo Franco, Paseo de la Esperanza. Uh-huh. Pues son la... Y fachada, Hotel Ocurris, Isabel María Gil Venega, Calle Real. Uh-huh. Esos son ganadores. Bueno, pues son los ganadores. Cuatro en balcones, dos en fachadas y, en este caso, tres en escaparates. Exactamente. Uh-huh. O sea que prácticamente en balcones se premian casi a todos, ¿no?, los que han participado. Casi a todos, sí, uh-huh. Porque entendíamos que balcones quizá cuesta, los escaparates son más los que participan, ¿no? Y quizá fachada es mucho más difícil, pero de todas formas este año una iniciativa que hemos comenzado y seguiremos trabajando en este aspecto, pero quizá los balcones también la gente es mucho más reacia a montar en balcones, pero de esta forma también incentivamos a que la gente participe, ¿no? Uh-huh. Pues sí, es una manera, ¿no?, de promocionar también la decoración y ornamentación navideña por parte de particulares, ¿no?, en estas épocas tan especiales y bueno, pues trabajárselo un poquito más, ¿no?, al margen de colocar al típico Papá Noel colgando del balcón y demás, bueno, pues trabajárselo un poquito más es el hecho de que se premie, ¿no?, ese esfuerzo que se hace. Exactamente, también con eso motivamos motivamos a la gente y sobre todo también tenemos que tener en cuenta que independientemente de lo que el ayuntamiento aporta, lo que es en el alumbrado navideño, pues en estas zonas comerciales y calles centrales donde los turistas es donde más nos albergan o donde más pasean, pues el que esté decorado hay que tenerlo en cuenta y por eso este tipo de concursos. Uh-huh. Bueno, pues estos son los premiados. El jurado decidió que eran los mejores y por tanto los galardonados. Todavía ellos no han recibido el premio, sí que se les ha comunicado, pero recibir el premio todavía no. ¿Cuándo será el acto de entrega? Pues el acto de entrega se da este viernes a las 12 de la mañana, porque el sábado fue cuando estuvimos aquí en el ayuntamiento, lo que fue por parte del jurado también de las cartas del cartero real, y también se hizo el concurso de fachadas. Pero estuvimos llamando a todos los premiados, pero fue imposible de hablar con ellos el sábado, ¿no? Ya teníamos lo que era la fecha de la cabalgata encima y era imposible poder dar estos premios. Entonces decidimos ya que sería el lunes, se les llamó y se ha dejado para el viernes a las 12 de la mañana, se le entregarán los premios al concurso de fachada. Uh-huh. Será una de las iniciativas de los concursos que se desarrollaban durante esta campaña navideña en nuestra localidad, pero no era el único porque también, bueno, pues se realizaba otro dedicado a los más pequeños. Era el concurso de redacción de carta a los Reyes Magos, que, bueno, pues los pequeños podían participar en él simplemente rellenando ese modelo de carta que se había editado desde la delegación de festejos en torno a esos 1,000 ejemplares de cartas, entregar en los buzones repartidos, entre ellos, bueno, pues a la cartera real, por supuesto, ¿no?, que estuvo durante la mañana del el día 2 y 3 en nuestra localidad, en el Centro de la Vida España, para recoger a la misiva de los más pequeños. Y bueno, ¿cómo marchó también ese concurso? ¿Se consiguieron las 1,000 cartas que se entregaban? ¿O incluso más? No. Simplemente se entregaron 1,000 cartas entre los colegios de primaria y las cartas que han llegado a los distintos buzones pues han sido unas 370 aproximadamente. Son las que el sábado aquí estuvimos, hubo un jurado donde también había estaba compuesto por profesoras, ¿no?, de EGB para que también comprobaran la imaginación, la relación, etcétera. y son 370 cartas las que nos llegaron aquí al ayuntamiento. Se estuvo comprobando todas que no había duplicidad en uh-huh. ella, porque también hay que tenerlo en cuenta, y la verdad que fue una tarde muy amena, comprobando muchísimas cartas, porque hay muchas anécdotas, ¿no? La verdad que los pequeños tienen algunos muchísima imaginación. Este año también incorporamos la opción de la carta también más original, más creativa y bien redactada, ¿no? Y la premiada fue Claudia Carrillo Jiménez, de 9 años. A ella le correspondió un lote de pintura, etcétera, para seguir trabajando en este aspecto, ¿no? Si le gusta la creatividad. Independientemente de los premios que se han dado estos años atrás, que han sido de 0 a 3 años, que se regalaban unos patinetes, que los premiados fueron David Domínguez Jiménez y Ainara Hinojo Torres. Juegos educativos de 4 a 6 años le correspondió a Lola Rubiales Reina, y la bicicleta de 7 a 9 años Alejandro Mesa Moscoso, y la tablet de 10 a 12 años a Paula Benítez Pérez. Todos estos premios se entregaron aquí el día 5 en el ayuntamiento, cuando llegaron los Reyes Magos, le hicieron la entrega a estos pequeños. La verdad que algunos no sabían que le había correspondido este regalo, era una sorpresa por parte de los padres, y la verdad que fue muy muy muy ameno y comprobar la carita de esos niños cuando los Reyes Magos aquí le entregaron los premios. La verdad que se fueron todos muy contentos y las familias también, y agradecerle también a todos aquellos que han participado elaborando estas cartas, ¿no? E incentivar para que sigan estos años siguientes escribiendo cartas. La verdad que sí, que merece la pena. Y también hay que destacar a los pequeños ese árbol de Navidad, el hábito del chupete, que también se entregaron todos los peluches. Uh-huh. A los pequeños que le dejaron al cartero su chupete. La verdad que hay muchas, por parte de Yoli Ramírez Olmedo, que sí. Fue la cartera, estuve hablando con ella y me dijo que la verdad que había sido una experiencia inolvidable, que se quedaba con la carita de los niños, algunos muy sorprendidos, y que no sabían qué decir cuando ella los tenía en sus brazos, y que la verdad que es una experiencia para repetirla, que no lo va a olvidar en su vida. Es lo que puedo comentar. Uh-huh. Los concursos dentro de lo que ha sido esta campaña navideña, ese programa de iniciativas y actividades de la Navidad organizada por el Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, pues como decíamos, había concursos, había campañas promocionales, había además también actos y actividades, y entre ellas pues estamos haciendo balance. Por ejemplo, hemos hablado de la degustación de Roscón de Reyes, pero hay que hablar también de la cabalgata de Reyes Mago, que se llevaba a cabo en nuestra localidad el pasado 5. Y bueno, pues preguntar cómo se desarrolló, ¿no?, todo ese programa previo a la salida de la cabalgata, y después el transcurso de la misma, la despedida final ya en la plaza del ayuntamiento. ¿Cómo fue todo? Pues la verdad que fue todo espectacular. Salió todo perfectamente como estaba pensado, y la verdad que los Reyes pasaron un día, la verdad, independientemente de que como se transcurre todos los años, ¿no?, ese día. Pero claro, son distintos, y la verdad que vas conociendo personas, y hay algunas personas que se abren o su carácter, etcétera, ¿no? Los tres este año, la verdad que se compaginaban muchísimo, tanto por parte del representante de Eurosonido, que patrocinaba la carroza, Miguel, y sus hermanos, tanto por Eli, que era Baltasar, que fue por sorteo, y Ismael, que era por la Peña de Gallumbo, pues la verdad que estaban ellos muy, muy, muy, muy conjuntados, muy, ¿qué te podría decir? Me sorprendió por parte de los tres lo bien que llevaron todo el acto, todo lo que fue el recorrido, todo lo que fue el día completo, porque empezamos por la mañana a la 1 en el Bar de la Esperanza, fue la comida, ¿no?, de los Reyes Magos. Fue una comida muy amena, muy graciosa, nos reímos un montón. Después pasamos al Colegio Fernando Gavilán, donde ya empezaron a prepararse, a arreglarse, y después pasamos también a la residencia, como viene siendo habitual, ¿no? La experiencia allí es, como ya siempre he mencionado, la ilusión, por parte de la ilusión, ¿no? Algunos de los mayores, la verdad que no se enteran, por desgracia, de esos momentos, pero hay otros que sí, y la verdad que lo agradecen muchísimo. Y ellos participaron, se integraron con ello perfectamente. La verdad que fue un momento muy, muy, muy, muy, como te diría, emocionante, porque es así como se puede describir. Y a continuación ya después fuimos al Colegio Fernando Gavilán, donde estaban allí también las cámaras de televisión de la cadena 8 de la cadena de TV 8 de la Sierra, y estuvieron grabando, donde le entregaron a todos los niños del programa de familia y del Centro Cooperacional del Curtido los Reyes. También fue un acto muy, muy bonito. La gente lo ha podido ver por televisión. Y ya pasaron a lo que era la cabalgata, ¿no? Junto con los pequeños que por sorteo le había correspondido participar en las dos carrozas de motivos infantiles, junto con la cartera también. La verdad que la cabalgata también, quizás se me olvidaba, este año también la participación por parte de Anima Orienta, donde encabezaba la cabalgata con esos motivos infantiles de Disney, que les gustó muchísimo a los pequeños y en general a todo el público, ¿no? Y transcurrió toda la cabalgata correctamente, perfectamente. Yo solamente la veo salir desde el Colegio Fernando Gavilán, la veo en la Avenida Sextascuas, y me vengo ya para el Ayuntamiento para preparar lo que es la zona esta para cuando llegan aquí a la plaza, ¿no? Pero todo perfecto, según me comentaron, todo transcurrió en perfecta, muchísima gente, porque quizás en la parte de el ingeniero Juan Romero Carrasco y la calle San Sebastián es donde se alberga, donde hay menos gente, ¿no? Y este año no, este año había muchísima gente por todo el recorrido, y sobre todo aquí en la plaza, cuando se llegó, la verdad que la plaza estaba completa, no había un hueco, estaba completa de gente. A la gente le gustó el espectáculo, porque este año también incorporamos en el balcón unos cañones con papelillos, ¿no? Donde se sorprendieron, nos ha gustado muchísimo a la gente también. Se echaron peluches, muchas pelotas, y quizás donde quedaron aquí algunos caramelos era en la plaza del Ayuntamiento en el suelo, pero también más tarde pudimos comprobar en el recorrido que no había caramelos en la calle, que en la calle San Sebastián y en muchísimas zonas donde había pasado la cabalgata, pues no había tantos caramelos en la calle. Creemos que los habrían recogido, porque no como otros años que había más caramelos, ¿no? Cuando acabamos aquí, en la plaza del Ayuntamiento, nos fuimos a nuestro Padre Jesús Nazareno, a la parroquia del Jardín, y allí estaba esperando la hermandad a los Reyes, donde hicieron su entrega del incienso, la mirra, y hicieron aquel acto también a los niños de Vamos Juntos, le entregaron los Reyes, y etcétera, y a los críos que habían el concurso de crisma que había hecho el padre de nuestro Padre Jesús Nazareno, pues a los premiados también le dieron su regalo, ¿no? La verdad que fue una hora aproximadamente lo que estuvimos allí en la iglesia, y fue un acto muy, muy, muy bonito también. A ellos también les gustó muchísimo. Y ya de ahí, pues la verdad que nos fuimos a un compromiso que teníamos. Estuvimos recorriendo lo que fueron las calles de Ubrique en ese transcurso, porque ya no íbamos en coche, íbamos andando. No había casi nadie en la calle ya a esas horas. Y sí entramos a más de un sitio de algún establecimiento donde los Reyes tiraron algunos caramelos. Fue un día muy completo, la gente no se lo esperaba, y muchos pequeños pudieron comprobar también a esa hora, a las 11:30 de la noche y las 12 de la noche, que los Reyes estaban por la calle, como decíamos, estaban comprobando de que todos estaban ya acostados. Pues fue un día emocionante, ilusionante, y qué puedo decir, y sobre todo agradecerle a ellos, porque fue un comportamiento ejemplar, como siempre han sido todos, pero estuvieron dispuestos a todo, y sí, agradecerles su trabajo y esa colaboración. ¿A qué hora terminasteis de todo? Pues eso ya te puedo decir que exactamente no sé, yo creo que eran la una o la una, porque independientemente que fuimos a una casa a ver unos pequeños, después cogimos toda la Avenida España, porque estuvimos calle San Sebastián, los callejones andando, y después ya por último la Avenida de España. Entramos en casi todos los establecimientos, hay que decirlo, en bares que estaban concurridos con gente que todavía estaba cenando, entraron los Reyes, felicitaron, echaron caramelo, y a la punta de la Avenida España pues llegaríamos sobre la una menos algo, creo, más o menos. O sea, para la medianoche, para comenzar a repartir ya los regalos, ¿no? Sí, exactamente. Fue ya tomarnos un refresquito nada más, porque sí, siempre lo que llevan es sed, de llevar esos trajes y sudando y el peso. Uh-huh. Y a partir de ahí yo ya me fui, se quedaron ellos, ya no fuimos. Uh-huh. El día había sido ya completo y estaba agotado esta vez. Bueno, pues son los actos navideños, ¿no?, que se cierran desde luego con ese broche de oro, la cabalgata de Reyes Magos en nuestra localidad. Preguntarte también por las campañas promocionales que se han venido desarrollando, entre ellas las de Gracias por comprar en Ubrique, por ejemplo, ¿no? Es otra de las iniciativas también que se ponían en marcha este año. ¿Qué tal? Pues nada, pues me gustaría decir que la Delegación de Comercio seguirá acometiendo campañas de dinamización comercial, ¿no? Nuestro objetivo es promocionar lo que es el comercio local. Seguiremos trabajando con la campaña de Gracias por elegir Ubrique. Seguiremos regalando pulseras, que está regalando la Delegación de Comercio. Los días puntuales de compra colocaremos el fotocall en la Avenida de España para todo aquel que se quiera hacer una foto, y daremos un plazo de 2 semanas para subir las fotos al perfil de Facebook y hacer un sorteo también con un premio de 50 euros. Todo eso es lo que tenemos previsto ahora mismo, y seguir trabajando en lo que estas distintas campañas y lo que tenemos en mente todavía, que queremos seguir trabajando lo que en nuestro comercio local y en esta temporada de rebaja, ¿no? Es lo que te puedo decir. Uh-huh. También me gustaría decir eso, que comercio y fiestas han sido dos delegaciones que han estado implicadas en estas Navidades. La verdad que el resultado ha sido muy positivo, ¿eh? Y aprovecho para agradecer y felicitar a todos los ubriqueños por su colaboración en esta fiesta y desearle un feliz año 2015. Y también para finalizar, porque esto esta mañana lo hemos estado comprobando y viendo, como sabéis, en el vivero municipal tenemos nuestra almazara, ¿no? Pues queremos hacer una cata para probar, y no va a haber inscripción, y este viernes a las 12 de la mañana será una jornada de puertas abiertas, de una demostración de extracción de aceite para todo aquel que quiera ir, a las 12 de la mañana, y eso, no habrá inscripción, lo que sí tenemos un aforo de 50 personas, ¿no? Entonces todo aquel que quiera ir este viernes a las 12 de la mañana a la almazara del vivero municipal, pues lo emplazo para que esté allí el viernes este a las 12 de la mañana, y podrá comprobar lo que es esta demostración de extracción de aceite. Uh-huh. O sea, queda también ese recordatorio, esta cita, ¿no?, este viernes a las 12, esa jornada de puertas abiertas para conocer cómo se produce la extracción del aceite en el bebero municipal de Ubrique. Vamos a, sí, te comentaba eso, ¿no? Es un poco el balance de todas esas actividades e iniciativas navideñas, que prácticamente ya se cierra, ¿no? Bueno, pues desde festejo has estado barajando distintas delegaciones, comercio, que también forma parte de ese programa de actividades, por supuesto festejos, pero casi siempre, bueno, pues concierne a la delegación de festejo, ¿no? Todas esas iniciativas navideñas. Como decíamos, se cierran, pero desde festejo se sigue trabajando, por supuesto, en las siguientes fiestas, ¿no? En las siguientes celebraciones que se van a desarrollar en esa localidad, y imagino que ya, pues, el punto de mira puesto en el carnaval, en la fiesta del carnaval. Mal, ¿no? Sí, exactamente. Hoy me gustaría ya tener algún contacto, a ver si es posible a lo largo de la mañana, pero de aquí al viernes pues debemos de tener ya lo que son las fechas del carnaval, ¿no? He tenido un primer contacto con integrantes de los grupos de la peña del carnaval, y me gustaría a lo largo de esta semana ya dejarlo cerrado, porque hay mucha gente la que está preguntando en la fecha. Tengo un novio de sitio en la fecha hasta que no me siente con ellos, porque son ellos los que tienen que más o menos barajar, y siempre se le da esa iniciativa, tanto de lo que es la fecha como por parte de la delegación, de que yo también escoja a ese pregonero, ¿no? La verdad que a lo largo de estos días ha sido imposible poder sentarnos por el tema de tanto trabajo como teníamos aquí con las distintas campañas y lo que era la cabalgata, pero ya en estos 3 días pues la verdad que sí queremos incorporar ya y tener esas fechas para el carnaval. Es lo que puedo decir en estos momentos. Uh-huh. Es el trabajo que se está llevando a cabo también por parte de la Delegación de Festejos en el Ayuntamiento de Ubrique. Pepi Gloria Pérez, titular de esta delegación, no sé si alguna otra cuestión más que se nos haya quedado pendiente que quieras destacar. Pues sí, que se me ha quedado en el tintero es también otro de los programas que hemos llevado a cabo y que la verdad que ha ido bien, ha sido el mercado navideño dentro del mercado de abasto, ¿eh?, donde había bastante, unos 8 o 9 puestos que estaban allí por parte de algunas empresas de Ubrique, donde también estaba Anima Orienta, estaba El Curtido y eso, agradecerle a todos ellos, a todos esos empresarios que han querido exponer allí en el mercado, y agradecerle su colaboración también, y que ha sido una buena idea y seguiremos trabajando para incentivar nuestro mercado también, nuestro mercado de abasto aquí en, como delegación de comercio y de consumo. Pues es una demanda también que se hace en muchas ocasiones, ¿no?, por parte del colectivo, la Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos, el hecho de que, bueno, pues se intente promocionar también el propio mercado y las instalaciones con las que se cuentan, ¿no?, que allí hay un espacio importante que se le podía dar uso, y bueno, pues es una situación que sí que se ha demostrado, ¿no?, durante esa campaña, esta Navidad, ese mercado navideño. Exactamente, seguiremos trabajando en esa línea. Pues ahí queda también esa otra iniciativa puesta en marcha durante estas pasadas fiestas. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Pepi Gloria Pérez que nos haya acompañado hoy en la sintonía de la mañana para hacer balance de todo lo que ha sido las actividades navideñas en nuestra localidad y bueno, pues que nos haya informado en definitiva también de todas esas iniciativas, concursos, los ganadores de los distintos premios que se fallaban recientemente en relación a las fiestas navideñas. Pepi Gloria Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme estar. Gracias. Radio Ubrique, tu radio. Superarcos.